fiesteros, a toda la gente, también nosotros, y la fiesta. Razonable, la noticia era imparable, ya lo paso, seguido. Darle valor, haz lo que quiera con sabor. La gente quiere bailar y todos vamos a disfrutar. Los fiesteros, ¡hey! A toda la gente, también nosotros. Y la fiesta sube volumen, sube volumen, sube volumen, sube volumen. El volumen, el volumen, el volumen. Sube volumen, sube volumen. Ya, ya, oh, oh, los comanches, sí señor. Ay, dame valor, haz lo que quiera con sabor. La gente quiere bailar y todo va a disfrutar. Feliz madrugada, en vivo, en vivo. A toda la gente, también nosotros. Y la fiesta sobre volumen, sobre volumen, sobre volumen, sobre volumen. El volumen, el volumen, el volumen, sobre volumen. Pablo Guacho, la rodita, los hijos de Villa, Urquiza, Urquiza. Bueno, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Hey. Cuando escuche la fiesta, cuando escuche la fiesta, cuando escuche la fiesta, cuando escuche la fiesta. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Súbele volumen, súbele volumen, súbele volumen, súbele volumen.